estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. El cinismo es la única forma en que las almas vulgares rozan lo que es honestidad. Y el hombre superior tiene que abrir los oídos siempre que tropiece con un cinismo bastante grosero y sutil, y tiene que felicitarse cada vez que, justo delante de él, alcen su voz el bufón carente de pudor o el sátiro científico. Friedrich Nietzsche. Hola a todos, bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Italia y Marco. El día de hoy, y como colofón al receso de actividades de la Universidad Michoacana, vamos a presentarles algunos aspectos de lo que fue la presentación de los avances en torno a la futura visita de los evaluadores de la COAPEUM para una muy posible certificación de la Facultad de Filosofía. Además, la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, todo esto acompañado con un poco de música. Y para iniciar, Italia nos leerá La amenaza de la flor del poeta mexicano Alfonso Reyes. Poiesis. La amenaza de la flor. Flor de las adormideras, engáñame y no me quieras. Cuanto el aroma exageras, cuanto exageras tu arrebol. Flor que te pintas ojeras y exhalas el alma al sol. Flor de las adormideras. Una se te parecía en el rubor con que engañas, y también porque tenía como tú negras pestañas. Flor de las adormideras. Una se te parecía, y tiemblo solo de ver tu mano puesta en la mía, tiemblo no amanezca un día en que te vuelvas mujer. Poiesis. Momento de una pausa musical a cargo de Yoko Takahashi con Fly Me to the Moon, la versión Hayabusa Techno, que pueden escuchar en el disco Neon Genesis Evangelion Second. It's like Escuchemos ahora un reporte sobre la presentación del Plan de Certificación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde nos enteraremos de todo lo relacionado con la misma. Polis. El pasado jueves 19 de marzo, en punto de las 2:30 de la tarde, se llevó a cabo una sesión informativa en el auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía para informar del proceso que está por vivir la Facultad de Filosofía de certificación. Estos son algunos de los aspectos que mostró el doctor Jaime Vieira, director de la Facultad de Filosofía. Lo primero que nos dijeron nuestros colegas de CIES es que empezamos a ampliar las actividades de divulgación y difusión de la carrera y reforzarla. Queremos flexibilizar el plan de estudios y atender las demandas de desescolarización, ajustes de horarios e integrar mejor la investigación y la formación. Necesitamos establecer un seguimiento, mejor seguimiento de los egresados. Lo importante para nosotros, este es el sentido que tiene la evaluación de campeón, es que nos permite autoevaluarnos independientemente de lo que digan, cuáles son los aspectos que evalúa campeón, que esté evaluando en documentos y que va a venir a evaluar aquí en sitio. El personal académico, el tipo de personal académico, la calidad del personal académico, los estudiantes, el plan de estudios, investigación, extensión, los recursos financieros e infraestructura, el apoyo al personal administrativo y normatividad de gestión. Todos estos puntos ustedes los pueden encontrar en el Face y también donde se desarrolla de ellos. Y van a venir ellos a revisar el sitio, cómo está desarrollando la comunidad. Ellos hacen un dictamen, el comité técnico acreditador, para ver si el programa reúne los requisitos de calidad y le envía a las autoridades universitarias. Teníamos una situación respecto a las publicaciones, como ven aquí tenemos paquetes para ustedes. Las publicaciones de la facultad, los primeros que deberían conocerlas son ustedes. Nos sorprende luego que los estudiantes empiecen a hacer investigaciones de lo que han investigado, ya han investigado sus profesores, y lo han investigado bien. Será conveniente que partieran de eso para avanzar. Entonces queremos que tengan las publicaciones de la facultad, obviamente, y bueno, tenemos eso. Un programa acreditado de licenciatura es un programa al cual llegan bolsas de recursos de todo tipo, construcción, becas, apoyo para profesores. Todo lo que hace, digamos, a la vida concreta de la facultad se va a ver beneficiado. No solo en el futuro, si ustedes ven, ya está siendo beneficiado justamente porque estamos trabajando en la acreditación. Un programa acreditado permite que los estudiantes que salgan de aquí puedan acceder a programas acreditados en todo el mundo. Es decir, salir de un programa acreditado ya da un índice para poder entrar a otros programas. Y bueno, la mayor ventaja es que tendremos recursos para aquello que creemos que necesitamos. Posteriormente, Inés Olmedo tuvo a bien entrevistar a alguno de los estudiantes que asistieron a esta sesión informativa y esto fue lo que nos comentó uno de ellos. ¿Tu nombre cuál es? Es Gerardo Soto. Gerardo Soto, ¿tú eres integrante de la Facultad de Filosofía? Sí, sexto semestre. ¿Qué me puedes decir de la acreditación que está por empezar y concluir? Creo que era ya bastante necesaria, hace unos años de esto, siendo honesto, se estaba tardando y creo que, como decía hace un momento Jaime Vieira, es sumamente importante, necesaria, creo que nos hará muy bien, ya no solamente para los que estamos estudiando ahorita, sino para los que vayan ingresados. Nos puede ayudar bastante en nuestros proyectos que tengamos aquí, así como la imagen pública que tengamos de la Facultad de Filosofía. Como estudiantes, ¿qué beneficios crees que te pueda dar a ti esa acreditación? Bueno, ya no estamos solamente para salir a estudiar a otros lugares, sino también para los, como decía, los proyectos que tenemos en mano, nuestras tesis que tengan más apoyo en otras facultades, sean de aquí de Michoacán o del país como tal, así como los servicios que tengamos en biblioteca. Es sumamente importante ampliar la biblioteca para los textos que bien nos apoya a nosotros y a los maestros. De los puntos mencionados en la conferencia, ¿cuál es el beneficio mayor que te interesó más? De toda la conferencia, creo que es sumamente importante que la facultad sea acreditada para la imagen pública. De esta manera tenemos apoyo de otras facultades, otras escuelas, otras universidades. Creo que esta ampliación nos puede ayudar para relacionarnos con otros lugares de estudio del mismo tema, de filosofía precisamente, y de esta manera crear una fraternidad como tal. Para finalizar, vamos a escuchar una breve entrevista que el director de la facultad le dedicó a este medio, Radio Sofía, para dejar más explícita la información sobre este proceso de certificación que está por vivir la Facultad de Filosofía. Estamos con el doctor Jaime Vieira García, director de la Facultad de Filosofía. Él nos va a hablar hoy en qué consiste la acreditación de la facultad. Buenas tardes. Buenas tardes. La acreditación es un proceso que consiste en certificar la calidad de un programa educativo. En este caso, el programa que se va a revisar es el de licenciatura en filosofía que ofrece la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. El proceso consiste básicamente en la revisión, por una parte documental, de una serie de aspectos del desarrollo de la licenciatura, y por otra parte en una visita que van a realizar, digamos, a las instalaciones de la facultad, este comité evaluador, en donde se va a reunir con los distintos sectores que conforman nuestra comunidad de licenciatura. Los aspectos que se van a revisar son, por una parte, la planta de profesores, su calidad, los estudiantes, los procesos de selección de estudiantes, los niveles de egreso, también los empleados, los recursos financieros, el organigrama de la facultad, prácticamente todos los aspectos sustantivos de la licenciatura en filosofía. ¿Quiénes realizan dicha acreditación? En nuestro caso, en el caso de la licenciatura en filosofía, el comité acreditador se llama COAPEUM, es el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, y está compuesto básicamente por expertos en filosofía de las distintas universidades del país. Es decir, la evaluación la realizan pares. De hecho, varios profesores de la facultad formamos parte de COAPEUM y nosotros evaluamos otros programas. ¿De qué depende ser acreditados? Depende de que se reúnan una serie de requisitos de calidad. Por ejemplo, el número de profesores de tiempo completo por estudiantes. Deben ser 2 estudiantes por profesor de tiempo completo. Pero también se evalúa, digamos, el aprovechamiento de los estudiantes, el rezago, en fin, aspectos singulares de la trayectoria de la facultad. Entonces, la acreditación dependería de que reunamos esos requisitos que pone COAPEUM. Ellos revisan si se reúnen esos requisitos en términos documentales. Nosotros les hicimos llegar, digamos, toda la documentación de cada uno de esos aspectos y, claro, de la revisión que ellos realizan en el sitio y de las entrevistas que realizan con los distintos sectores. De hecho, ellos no podrían venir a evaluar sin nosotros haber hecho antes una autoevaluación muy detallada. Digamos, ellos no vienen a evaluar en el vacío, sino apoyándose en nuestra autoevaluación, ellos revisan que sí se cumple efectivamente. Y si esto se cumple, entonces se acredita el programa y se reconoce como un programa acreditado en humanidades. ¿Cuánto tiempo tardará el saber si fue aceptada la acreditación? En cierto sentido, inmediatamente después de la visita, cuando el comité evaluador reúne todos los elementos, y estamos hablando de la primera semana de abril, ¿no? La segunda semana de abril, el 17 de abril, particularmente el viernes, ellos cierran su evaluación y nos dan un primer dictamen. Este dictamen es aprobatorio, no aprobatorio, nosotros creemos que va a ser aprobatorio. Después pasa al Consejo de Directores de Coapem y ahí se ratifica. Pero prácticamente nosotros lo sabíamos el 17 de abril. ¿Qué beneficios hay para los alumnos de la facultad? Los alumnos que estén matriculados en un programa de humanidades acreditado tienen acceso a becas, por una parte, tienen posibilidad de moverse o de movilidad académica, como se les llama, a otros programas acreditados dentro del país y fuera del país. Y bueno, beneficios en términos también de la infraestructura con la que cuentan los estudiantes para trabajar acá, bibliotecas, salones, etc. Todo lo que tiene que ver con infraestructura se ve apoyado por un programa acreditado. ¿Y para la Facultad de Filosofía, cuáles serían los beneficios? En general, reconocer o el reconocimiento oficial general del trabajo que se ha venido realizando aquí en la Facultad durante prácticamente 42 años, las distintas administraciones han ido avanzando y lo que simplemente estamos haciendo nosotros ahora es redondear, como decíamos hace un rato, redondear ese trabajo que se ha venido realizando y claro, eso tiene beneficios para la facultad en la medida que le da un prestigio, es una carrera acreditada, hay pocas todavía en el mundo e incluso en el país y claro, esto nos permite también establecer convenios de movilidad, pero también de prácticas profesionales, servicio social con distintos sectores, entonces es un prestigio para profesores, para estudiantes e incluso para los trabajadores que están con nosotros. Las fechas donde se realizará la acreditación, ¿cuáles son? Bueno, la visita de acreditación desde el martes 14 de abril hasta el viernes 17 de abril, ellos van a estar aquí entrevistando a los distintos sectores. La Facultad de Filosofía hace poco hizo un convenio con la Prepa Melchor Ocampo. ¿En qué consiste este convenio? Como parte de los trabajos para la acreditación, nosotros nos preocupamos por establecer un espacio donde nuestros estudiantes puedan realizar prácticas profesionales, es decir, que no salgan, digamos, sin un elemento práctico en docencia, en investigación, en difusión de la cultura. Entonces, establecer convenios con instituciones educativas o de cultura nos permite que nuestros estudiantes, en el caso muy concreto de la preparatoria 5, que nuestros estudiantes puedan realizar prácticas profesionales ahí. Entonces, el convenio, digamos, facilita, promueve que los estudiantes se profesionalicen aún más. Momento para otra pausa musical. Ahora escucharemos un poco de post-punk a cargo de la agrupación de origen estadounidense Fivebot con la rola Bowery que aparece en el disco Palisades. Don't send it to the mound just 'cause I've got holes on my feet. Fascinating, fascinating, a true blue pearl. Why don't she come save me? I'm only buried in the snow. Pensar por principios, pensar por principio. Lo que puede dar consistencia, sentido de validez y cierta verdad a nuestras interpretaciones y juicios sobre los hechos de la realidad es el que nos atengamos a ciertos principios o valores básicos, que pensemos a partir de estos y no simplemente a partir de nuestros intereses, personales o de grupo, cofradía, secta, etc., o de nuestras emociones, experiencias subjetivas, gustos o disgustos, filias o fobias, fantasías, ideas vagas o incluso veleidosas ocurrencias y estados de ánimo del momento, y luego a borrar el post. Pensar a partir de principios claros, bien definidos y bien comprendidos, principios o valores como la libertad, la dignidad, la autonomía, la justicia, la veracidad, la congruencia, el respeto, etc. Otorga, en primer lugar, claridad y comunicabilidad a nuestros planteamientos. Permite también dar continuidad a lo expuesto, seguir argumentando y orientar la búsqueda de mejores argumentos. Cierto, razonar de este modo, es decir, razonar, no tiene por qué implicar mantenerse en posturas cerradas o que lleven a dogmatismo. Siempre se puede buscar un principio más adecuado o más general o una formulación mejor, así como un despliegue más preciso de los argumentos, o también nueva, más amplia o mejor información sobre los hechos o una aprehensión más certera de los mismos. En fin, los principios no operan mecánicamente como una máquina de cálculo. Hay que saber, ejercicio de frónesis, de inteligencia práctica, traerlos al caso y elegir entre varios de ellos el más pertinente. Y bien, pensar a partir de principios no es solo cuestión de inteligencia y de habilidades intelectuales, sino también de intuiciones valorativas y de buena disposición axiológica, de voluntad, de ánimo, de valor, de valentía incluso. Si no quieres tener principios, pues obviamente no podrás pensar ni vivir conforme a ellos. Pensarás siempre de forma inconsciente y vivirás meramente a la buena de Dios, o conforme a creencias inconscientes y al fin inamovibles. Es decir, no pensarás precisamente. Solo dirás redundancias ideológicas, simplezas, incongruencias, balbuceos. Y con esto nos despedimos, deseándoles que disfruten estos días de receso. Pasen unas vacaciones deliciosas y no olviden que Radio Sofía continúa emitiéndose por Radio Nicolaita en este periodo de descanso. Nos escucharemos en otra emisión de Radio Sofía. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.